Yo nací acá, así que hace 33 años que vivo acá. Remanso Valerio es un barrio de pescadores, no es un asentamiento como dicen, no es una villa de emergencia, no es una villa, es un barrio de pescadores, es un barrio que tiene valor histórico, tiene una cultura viva, la cultura del pescador de agua dulce que no se encuentra prácticamente en muy pocos lugares, prácticamente no está más. Por lo que tenemos entendido, porque la información que nosotros tenemos es muy poca, es muy, muy pobre. No tenemos información de lo que quieren hacer, porque cuando la pedimos nos la dan con cuentagotas. O sea, ahora en el momento se habla de mover a las familias que están sobre la traza de la calle que va a unir Rosario con Baigorria. Y en principio fueron 5 familias, después se hicieron 17. Después 25, y ahora creo que están llegando arriba de los, supongo que cercano a los 40 que dicen que van a mover. Dicen que las van a reubicar. En un principio las querían reubicar en otra parte de Rosario, y la gente sacando que no se quiere ir de su casa, no quiere ser reubicada fuera de Baigorria, no quiere ser reubicada fuera de Remanso Valerio. Son muchas, muchas personas que han nacido aquí. Que nos conocemos desde chicos y no se quieren ir, quieren que sus hijos crezcan con la familia que conocen, al cuidado de la familia que ellos conocen. Y después también está el problema de qué va a pasar con el barrio viejo. Hablan de la parte vieja, digamos, donde viven más las familias más viejas y los pescadores. Parece que quieren, se habla, se baraja, una de las opciones que se baraja es moverla hacia otra zona, según se dice, con casas en mejores condiciones. Y la verdad es que todas las personas que yo conozco, las personas del barrio con las que he hablado, nadie se quiere mover de su casa. Nadie quiere ser ubicado ni con mejores condiciones ni con nada. Su casa vale oro. No quieren moverse, aunque sea pobre, aunque sea humilde, es de ellos y ellos la construyeron. El pescador está muy, muy orgulloso de lo que es. Acá nunca hubo nada, nunca hubo desnutrición. Siempre fue de. Nos criamos juntos, íbamos a las escuelas todos juntos, porque siempre fuimos juntos a la misma escuela. Todas las mañanas vos ves que salen los padres, las madres a trabajar, y todos los chicos van a la escuela juntos. Nunca, nunca hubo.